libros muy interesantes y que pueden ser de gran utilidad para nuestra vida. Hoy vamos a presentarles tres libros que tienen que ver con el tema de la vida después de la muerte y la reencarnación. Es un tema siempre actual en nuestra vida, del que sin embargo no siempre se habla abiertamente. Nadie ha podido regresar del más allá para decirnos con lo que allí nos vamos a encontrar. Pero cada vez más personas están convencidas de que la vida continúa después de la muerte, en otra dimensión. Es la vida de nuestra alma. Comencemos con el primero de estos libros, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Un libro de la editorial Vida Universal de 67 páginas y que se puede adquirir por solo 8 euros. En este libro se encuentran las respuestas a las 75 preguntas más planteadas sobre el tema de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede al morir? ¿Cómo continúa el viaje del alma? Además contiene muchas explicaciones sobre el karma y sobre el sentido de la vida en la Tierra. Tu vida en la Tierra es tu vida en el más allá. Es un título fascinante, incluso algo provocativo. Este libro también ha sido editado por la editorial Vida Universal. Tiene 135 páginas y se puede adquirir por solo 10 euros. Después de la muerte, nuestra alma continúa viviendo. Y esta vida está muy relacionada con cómo fue nuestra vida en la Tierra. Nuestro estado de conciencia no cambia. El alma se encuentra en una nueva dimensión en la que nos experimentamos a nosotros mismos, nuestras sensaciones y cómo somos realmente. Nuestro viaje continúa y también nuestra evolución. Nosotros mismos determinamos en cada momento cómo continúa este viaje. Por eso es importante aprovechar cada instante de nuestra vida en la Tierra, para cambiar de forma positiva. Podemos ver nuestra vida como si fuera una escuela, en la que podemos volvernos mejores personas y hacer cosas buenas. Cada cual muere por sí mismo. Vivir y morir para seguir viviendo. Un libro de 117 páginas por solo 7,50 €. ¿Qué se podría resaltar de este libro? Quien aprenda a comprender su vida no tendrá ya miedo a la muerte. Este es el tema de este libro, en el que hay explicaciones fundamentales que nos pueden ayudar a superar el miedo a la muerte y a vivir conscientemente. También se dan respuestas a preguntas importantes y de actualidad, como por ejemplo, ¿cómo es el trasplante de órganos desde el punto de vista espiritual? ¿Existe la reencarnación? ¿Existe realmente el infierno y la condenación eterna? ¿Qué sucede al morir y cómo continúa la vida del alma en el más allá? Se podría decir que este libro explica muchos temas hasta ahora desconocidos. Transmite esperanza y tranquilidad para poder aprovechar muy conscientemente la vida. Para nuestros oyentes y para nuestros espectadores, tenemos hoy una oferta especial. Haciendo su pedido ahora, estos libros pueden ser obtenidos por solo 20 euros. Puede hacer su pedido por internet en la web editorial-la-palabra.com o escribiendo a Vida Universal, apartado 8458 en el 28080 de Madrid, o bien escribir a Vida Universal, apartado 5643 en el 97006 Würzburg, Alemania. Pídelo ahora llamando al 689-886-056. Puedes hacer tu pedido por internet en editorial-la-palabra.com o escribir a Vida Universal, apartado 8458 en el 28080 de Madrid.